exclusivo de Boxer DJ. Soy el aire que ya respira al despertar. El agua que le da vida. La letra que la consuela. Es mi alamo. Tienes todo eso, yo soy el hombre de tu vida. Mejor dicho, tu otra mitad. El príncipe que ya esperaba. No, no, no, no. Soy el aire que ya respira al despertar. Soy el hombre de tu vida.